Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues el día de hoy yo les estoy hablando desde un lugar más bien extraño, fíjense. Les estoy hablando desde la azotehuela de mi casa. Para los que no sean de México, azotehuela es, ¿qué será? Como balconcito interno o algo así. Pero bueno, ya ven que a veces uno tiene que irse a lugares raros para poder encontrar un poco de silencio, sobre todo si tienes dos gatos y dos perros y un gato, sí, la verdad, a veces hay que ingeniarnos. Pero bueno, hoy vamos a leer El infinito en un junco. Vamos al episodio 6 y vamos allá. Esto se llama El amigo macedonio. Episodio 6. Ptolomeo fue compañero de expedición y amigo íntimo de Alejandro. Por sus orígenes, no tenía ni el más remoto vínculo con Egipto. Nacido en una familia noble, pero sin brillo en Macedonia, nunca imaginó que un día llegaría a ser el faraón del rico país del Nilo, que pisó por primera vez con casi 40 años, sin conocer su lengua, costumbres y compleja burocracia. Pero las conquistas de Alejandro y sus enormes consecuencias fueron una de esas sorpresas históricas que ningún analista predice, al menos antes de que sucedan. Aunque los macedonios eran orgullosos, sabían que el resto del mundo consideraba su país atávico, tribal e insignificante. Dentro del mosaico de estados independientes griegos, desde luego, estaban muchos peldaños por debajo del pedigrí de los atenienses o los espartanos. Mantenían la monarquía tradicional, mientras que la mayoría de las ciudades-estado de la Hélade habían experimentado con formas de gobierno más sofisticadas. Y, para empeorar la situación, hablaban un dialecto que resultaba difícil de comprender para los demás. Cada uno de sus reyes quiso competir en los Juegos Olímpicos. Le dieron permiso Cuando uno de sus reyes quiso competir en los Juegos Olímpicos, le dieron permiso después de un cuidadoso escrutinio. En otras palabras, se les admitía a regañadientes como parte del club griego. Para el resto del mundo, simplemente no existían. En aquel entonces, Oriente era el foco de la civilización, bien iluminado por la historia, y Occidente, el territorio oscuro y salvaje donde vivían los bárbaros. En el Atlas de las Percepciones y los Prejuicios Geográficos, Macedonia ocupaba la periferia del mundo civilizado. Probablemente, pocos egipcios sabían situar en el mapa la patria de su próximo rey. Alejandro acabó con esa actitud de menosprecio. Fue un personaje tan poderoso que todos los griegos lo adoptaron como suyo. De hecho, lo han convertido en un símbolo nacional. Cuando Grecia estuvo sometida durante siglos a la dominación turca otomana, los griegos tejieron leyendas en las que el gran héroe Alejandro volvía a la vida para liberar a su patria de la opresión extranjera. También Napoleón ascendió de provinciano a corso francés, sin paliativos, a medida que conquistaba Europa. El triunfo es un pasaporte al que nadie le pone objeciones. Ptolomeo siempre estuvo cerca de Alejandro. Escudero del príncipe en la corte macedonia, lo acompañó en su meteórica campaña de conquistas, encuadrado en el exclusivo regimiento de caballería de los compañeros del rey, y fue uno de sus guardaespaldas personales de confianza. Tras el motín del Ganges, conoció las penalidades del viaje de regreso, que superaron las peores previsiones. Sufrieron la agresión conjunta de la malaria, la disentería, tigres, serpientes e insectos venenosos. Los pueblos rebeldes de la región del Indo atacaban a un ejército exhausto por las marchas bajo el húmedo calor tropical. En el invierno del retorno, solo quedaba la cuarta parte de los efectivos que llegaron a la India. Después de tantas victorias, sufrimientos y muertes, la primavera del año 324 a.C. fue agridulce. Ptolomeo y el resto de las tropas disfrutaban de un breve descanso en la ciudad de Susa, en el sudeste del actual Irán, cuando el imprevisible Alejandro decidió celebrar una fiesta grandiosa, que por sorpresa incluía en el programa unas bodas colectivas para él y sus oficiales. En unos festejos espectaculares que duraron 5 días, casó a 80 generales y allegados con mujeres, o más probablemente niñas, de la aristocracia persa. Él mismo añadió a su nómina de esposas, sus costumbres macedonias permitían la poligamia, a la primogénita de Darío y a otra mujer de un poderoso clan oriental. En un gesto teatral y muy calculado, extendió las ceremonias a su tropa. 10,000 soldados recibieron una dote real por casarse con mujeres orientales. Fue un esfuerzo por favorecer los matrimonios mixtos a una escala que nunca más se volvió a intentar. En la mente de Alejandro bullía la idea de un imperio mestizo. Ptolomeo tuvo su parte en las bodas masivas de Susa. Le correspondió la hija de un rico sátrapa iranio. Como la mayoría de los oficiales, tal vez hubiera preferido una condecoración por los servicios prestados y 5 días de juerga sin complicaciones. En general, los hombres de Alejandro no tenían el menor deseo de confraternizar, y mucho menos de emparentar, con los persas, a los que poco tiempo antes masacraban en el campo de batalla. En el nuevo imperio se estaban fraguando tensiones, que pronto estallarían entre los nacionalismos y la fusión cultural. Alejandro no tuvo tiempo de imponer su visión. Murió al principio del verano siguiente en Babilonia, con 32 años, abrazado por la fiebre. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció? Pues ya se murió Alejandro Magno. A ver qué fue lo que sucedió y vamos a seguir aprendiendo sobre él, porque la historia no acaba con su muerte. Pero bueno, mañana seguiremos platicando. Espero que tengan un muy bonito día, una muy bonita tarde o una excelente noche allá donde quiera que estén. Los quiero mucho. Adiós.